forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el... Bueno, es miércoles y son las 10 y 10 de la mañana, así que nos vamos rapidísimo al encuentro de Jorge López Abe. Buen día, Jorge. Buen día, compañeros. Buen día, audiencia. Aquí estamos para comentar un poco la situación que están viviendo algunos países europeos y las preguntas que quieran realizar. ¿Desde qué ciudad estás? No, ahora mismo estoy en Cádiz, ciudad. En Cádiz. En el sur. Muy bien. Del sur. Muy en el bien, sur muy del bien. Sur. Bueno, empezamos entonces, si te parece, el tema de la... el vínculo permanente Unión Europea-Estados Unidos, las definiciones que se van tomando, con un Estados Unidos que tuvo elecciones ayer y todavía está esperando para saber bien cuál es el resultado, ¿no? El resultado final. Bueno, yo creo que esa es la noticia más importante de la semana, el tema del conflicto, digo bien, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Hace unas semanas o unos meses ya, cuando se hablaba de que iban a empezar a ejecutar sanciones de tipo económico y restrictivo a Rusia, incluso los economistas más avezados del capitalismo dijeron que podían tener esas sanciones un efecto boomerang, esto es, que las sanciones se volviesen en contra del que las quiere practicar. Así está siendo, es decir, que esta semana se ha visto con mucha dureza una especie de María Ángeles de sálvese quien pueda, sí. Es decir, Estados Unidos en guerra con la Unión Europea. Increíble, ¿no? Porque son dos órbitas capitalistas que siempre han estado estrechamente unidas, con nexos políticos, económicos, de todo tipo, y en los últimos días hasta llegó una guerra interesante desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque la Unión Europea acusa a Estados Unidos de que están... de sus reservas financieras, están emitiendo mucha plata, se habla de miles de millones de dólares, para contener la inflación, la austeridad, para hacer en una palabra lo que en el capitalismo siempre ha sido un tema tabú, que es proteccionismo. Estados Unidos se ha lanzado a proteger sus productos y venderle a la Unión Europea el gas muy caro, etcétera. Es decir, dos países que, como siempre, una vez siempre digo, una vez retirado de la Unión Europea, Inglaterra, Reino Unido, queda Alemania y Francia como portavoces. Han sido perfectamente duras las intervenciones de algunos ministros alemanes y franceses en contra de Estados Unidos. Es todo como una novedad, porque Estados Unidos es más que aliado, es un hermano para ellos, ¿no? Para partidos conservadores, socialdemócratas, forman conjunto a Estados Unidos un mismo entente, ¿no? Y la situación ha generado que el propio Macron dice que va a ir a Estados Unidos a hablar con el tema del comercio, que Estados Unidos está violando todas las reglas internacionales, las leyes internacionales de comercio, y bueno, apunta a próximos días muy, muy conflictivos. Como digo, Estados Unidos ha buscado desesperadamente, o está buscando salir de la situación, ha tenido que ver también con las elecciones, como bien decías, de que el Partido Demócrata, dirigido de momento por Biden, quería ofrecer algo mejor para que las encuestas que estaban dando unos resultados malos poder atemperarlas. De hecho, parece que ha ocurrido, sí. Y el triunfo de los republicanos de Trump está siendo más trabajoso de lo que se pensaba, ¿no? Por otra ¿Y para parte, la Unión Europea cambia algo? ¿Que gane uno o el otro? Digo, algo cambiará seguramente, pero digo, ¿cómo puede influir el resultado? Yo creo que no va a cambiar mucho. Es decir, en las elecciones en Estados Unidos, el primer dato que yo creo que la audiencia muchas veces no recuerda es que Estados Unidos es de los países que menos gente vota del mundo. Es decir, que para votar en Estados Unidos hay que estar inscrito electoralmente, y después de los que están inscritos votan sobre el 60%. Es decir, que el que gana con María Ángeles con un porcentaje del entorno del 22-24% de la población total, ¿no? Eso, bueno, en cualquier situación quedaría bastante deslegitimado, ¿no? Esa es la realidad. Más acentuado eso porque comunidades de comunidades latinas, comunidades negras, es decir, son los que menos participan y, bueno, están al margen de si el senador es demócrata o el senador es republicano, ¿no? Es decir, en algún momento a los intelectuales norteamericanos se les preguntaba, bueno, ¿usted va a apoyar al Partido Demócrata o Republicano? Dice, no, no voy a ir a votar porque a mí me interesa la política, ¿no? Es un poco un resumen de la situación. Yo creo que, y contestando a tu pregunta, en la Unión Europea no va a afectar porque, digamos, que las medidas draconianas, que antieuropeas que han tomado es el gobierno demócrata, entre comillas, muchas comillas, y si la audiencia me lo permite, los buenos, es decir, ya no Donald Trump, es directamente el ejecutivo de Biden. Por tanto, se acercan días muy interesantes desde el punto de vista de la macroeconomía y desde el punto de vista de una guerra que no pensábamos que podía ocurrir nunca, una guerra, digamos, comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Como digo, los dos grandes polos del consumo mundial, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia y ¿qué te parece si seguimos por Grecia? Sí, hola, buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Bueno, Grecia y Bélgica. Grecia y Bélgica, la audiencia debe saber que hoy, 9 de noviembre, están viviendo dos huelgas generales. Uh-huh. Es decir, que la situación, como venimos siempre diciendo, de austeridad y de crisis económica y de, sobre todo, de precios que se están duplicando en el supermercado con respecto a hace unos meses, junto al desempleo, el precio de la vivienda desorbitada, etcétera, etcétera, está originando conflictos de todo tipo. Esas luchas de trabajadores a veces cuajan en un elemento más generalizado, y como digo, Grecia está viviendo, según me puedo comprobar hace unos minutos, con éxito. Realmente Grecia tiene centrales sindicales potentes, con un éxito absoluto la huelga general, el paro. Había miles de trabajadores que se dirigían hacia la Plaza Sintagma, que es un poco la plaza central de Atenas, con banderas y, bueno, una señal de protesta contra el gobierno conservador. Y lo mismo en Bélgica. En Bélgica empezaron haciendo, digamos, llamando a la huelga en el sector de transportes. Todos sabemos que si para el transporte, para todo lo demás, pero se han ido añadiendo gremios, y también se puede considerar que la prensa, incluso conservadora, está hoy hablando de que Bélgica también está viviendo su propia huelga general. Yo creo que es más que un síntoma, entonces, de lo que está pasando en Europa. No es ya hablar de demagogia ni de cosas, sino que hay una respuesta social en algunos países que ante la crisis, ¿no? Se habla abiertamente de la crisis, y los datos que vienen del Banco Central Europeo o del Fondo Monetario Internacional acentúan el hecho de que el año que viene, que es dentro de dos meses, va a ser mucho peor. Eso es lo que está provocando que mucha gente, pues, empiece a salir de las calles. Así que hoy entonces un paro importante en ambos países. En ambos países, sí. Es la repercusión, digamos, de lo que se ha venido hablando de la austeridad, ¿no? Aparte, la consigna es siempre la misma, Marcelo, en estos meses. Es decir, que la crisis no la paguen los trabajadores. Claro. ¿Sabes qué pasa? Que hay un tema de que cuando salen, es decir, la situación, como digo yo, en los supermercados, que es donde me gusta hablar a mí de lo que pasa, tiene un contraste terrible con los beneficios de las grandes empresas. Las grandes empresas comunican los resultados en la bolsa o los resultados de facturación, la banca, etcétera, etcétera, y todas las grandes empresas europeas notifican cientos de millones de beneficios. Algunas que son insultantes, por ejemplo, el precio de la energía se duplica, se triplica en muchos países, y luego salen sin rubor alguno las empresas privadas eléctricas a decir que, bueno, hemos ganado un 26% más. Eso se traduce en cientos de millones de euros, ¿no? Claro. A eso la gente, es normal que tenga, que digamos que el vaso de su tranquilidad y del aguante se quede rebasado, ¿no? ¿Nos vamos para Alemania? Vamos, en Alemania hay dos noticias que creo que son interesantes. Primero, como siempre, que no quiero deshacerme del compromiso de hablar del tema de migración, ha habido ya un primer balance de algunas ONG, y fíjate qué cantidad, Marcelo, hay ya computado en lo que va de año 65 ataques contra centros de refugiados. Estos ataques no contemplan que incluso se están tirando, y recuerda mucho las imágenes del nazismo, ¿verdad?, tirando cócteles Molotov contra sitios donde hay niños refugiados junto a sus padres que vienen de países, digamos, de Oriente Medio, de África, y hay unas organizaciones neofascistas que ven en esos lugares como centros de enemigos, ¿no? 65 me parece una barbaridad, es decir, porque eso conlleva heridos. Es el típico goteo, Marcelo, de que no salen los titulares, no sale la prensa, y de repente alguien hace un balance y te dice, pa, atacaron a 65 centros de refugiados. Eso es una barbaridad, es decir, desde el punto de vista numérico es terrible, pero sobre todo desde el punto de vista humanitario, ¿no? Por otra parte, en esa historia que decíamos del sálvese quien pueda, cuando estábamos hablando de la Unión Europea y Estados Unidos, la Unión Europea se ha enojado, o el resto de la Unión Europea, bastante con Alemania. Fíjate qué interesante desde el punto de vista geoestratégico, porque Alemania ha dicho que así no pueden continuar con este recorte de energía, con los precios que hay, y han ido a China. Estos días están negociando con China la propia materia prima china, pero también que puede trasladarle Rusia a China y que por tanto va a comprar indirectamente a Alemania. Eso se hace con la complicidad de todo el empresariado industrial alemán, que ha buscado, en este caso en China, la manera de atacar la crisis con la que viven. Bien, ¿por dónde seguimos, Jorge? ¿Qué te parece? Hay un barco en Italia, Marcelo, que tiene a cientos de personas en el mar Mediterráneo, como digo, intentando buscar un lugar que les dé cobijo en algún puerto italiano. Tiene la desgracia de que, bueno, ha habido agresiones en Italia, como sabemos, hace unas semanas, y ganó la extrema derecha, y se han posicionado de un modo muy fuerte, tanto Meloni como Salvini, el ministro del Interior también, para prohibir tajantemente que ese barco llegue a Italia. Alguna vez hemos hablado de un tema similar, al final más o menos se pudo llegar a un acuerdo y ahí desembarcaron en Sicilia o en algún otro puerto italiano, pero esta vez la mano viene más complicada, porque digamos el electorado de extrema derecha, que fue el que ganó, repito, en Italia, está pidiendo precisamente que no desembarque. Es decir, que la situación humanitaria es fácil de imaginar, barcos donde caben 80 personas, hay 900, hay niños, hay de ancianos, hay de todo, y gente que está intentando pues llegar a Europa huyendo, como siempre decimos, de la miseria africana que provoca Europa. Es decir, esto no lo podemos dejar de subrayar, porque si no van a pensar de que los africanos en este caso son pobres porque son tontos. No, evidentemente no. Las relaciones económicas internacionales marcan la pauta de los países colonizadores y los países colonizados, ¿no? Eso es una referencia que, bueno, de alguna manera enseñó Lenin cuando habló del imperialismo y que no podemos perder de identidad. Esa es una noticia que está abierta, es decir, que en las próximas horas, minutos, vamos a seguir teniendo información de qué pasa con ese barco. No se sabe ni exactamente cuánta gente hay, pero algunos medios de comunicación que han tenido acceso a algún celular de las personas que están dentro, hablan de al menos 800 personas, ¿no? Un auténtico disparate desde el punto de vista de cómo solucionar ese problema, ¿no? Pero Europa está cerrando las puertas y de un modo cruel, y Italia, con el gobierno que eligió, va a ir en vanguardia en ese sentido. Bueno, el Reino Unido, permanentemente tenemos que hablar, sí, del Reino Unido, ¿no? Y siempre, lo voy a decir así, hay quilombo. Tiene que renunciar uno por una cosa, el otro. Pero tremendo, cierto, ahora ¿verdad? Otra hay... renuncia. Yo creo que aparte, bueno, como saben que por mi cuestión laboral tengo un contacto directo con el Reino Unido, yo creo que pocos países en el mundo en este momento, sí, como bien decís, María Ángeles, ofrecen de un modo tan transparente, sí, la decadencia de una época. Es decir, se acepta que los diputados, se pruebe de que consumen cocaína en el Parlamento, dimiten, sí, unos porque se les vio con no sé haciendo no sé qué, ahora ha dimitido, como bien decís, un ministro porque parece que estaba en un acoso laboral con su secretaria, en fin. Me resisto a creer que ellos, que saben lo que va a pasar y sigue ocurriendo. Sí. Es decir, eso enmarca un poco la decadencia de la política inglesa, ¿no? Resumen, capaz que de una política más general, ¿no? Pero sus señorías, los diputados, los parecen envueltos en una decadencia, como digo, realmente importante. A este parece, al último renunciante, le tenían ganas hace rato, parece, ¿no? Hace rato, sí, porque era, digamos, un corrupto de hace ya más tiempo. Seguro. Entonces, cuando hay un caso de corrupción, no se animaban y ahora le han encontrado la razón para que se vaya y se tiene que ir. Pero, María Ángel, para que te ubiques, cuando dimite algún ministro, o cuando lo hacen renunciar o cuando lo echan, algún ministro, algún diputado, la imagen siguiente dentro de 2 meses, ¿sabes cuál es, María Ángel? Ah. Esa persona con su familia en Mallorca, España, tomando el sol, ¿no? Todos acuden a Mallorca, en España, a tomar el sol. Es decir, incluso el derrotado Boris Johnson acabó en Mallorca, en Ibiza, ahí tomando el sol con sus compatriotas. Es decir, no, como que les da igual y que tienen tanta plata que se consuelan en tomando, como digo, el sol en Mallorca, ¿no? Sí, sí. Es una lástima que en este contexto el Partido Laborista, que es un partido de centro izquierda, por decirlo de alguna manera, y para que la audiencia se ubique, tiene en este momento a un dirigente, a un primer secretario que se llama Jair Stermer, que es extremadamente moderado. Si recuerda la audiencia lo que era Tony Blair, ajá, que incluso, ¿te acuerdas la foto con Bush y con Aznar cuando lo de Irak? Es igual, es una persona que podría estar casi en el Partido Conservador. Por eso hay un titular que me gusta mucho, que es: la derecha, toda la situación que estamos describiendo en Inglaterra, del Reino Unido, no tiene quien le gobierne y por eso van a recurrir al Partido Laborista. Yo creo que es un resumen, es decir, como las diferencias en política económica, en política social, son casi imperceptibles, yo creo que el grueso de las clases medias y por tanto de los poderes importantes de la City inglesa, de la City londinense, yo creo que ya han apostado por el partido Labour, por los laboristas, por los socialdemócratas. Y eso, digamos, para tranquilizar un estado de opinión pública muy, muy complejo que se está viviendo en el Reino Unido, con huelgas, es decir, no llega en este momento a lo que estábamos describiendo de Bélgica y Polonia, de una huelga general, pero en la práctica, como hemos dicho ya alguna vez, hay muchísimos gremios en un conflicto permanente y un descontento social enorme. En el campo de la salud es espectacular, es decir, que en ese contexto, vuelvo a lo de antes, en ese contexto, esta semana, grandes empresas británicas han mostrado sus números y nuevamente millones de libras de beneficio. Acá está pasando algo, como suele decirse, ¿no? Es decir, montones de gremios, de luchas, de razones para salir a la calle, como están haciendo los trabajadores, y paralelamente grandes beneficios de las empresas. Sí, sí. Yo creo que en algún momento eso puede generar no solo disturbios, sino, bueno, más allá. Es decir, que es un, como se suele decir, un sitio abonado para que pueda pasar cualquier cosa. Está bien. Bueno, nos queda Turquía, uh-huh, todavía, ¿no? Sí, el último, Turquía. ¿Sabes que Turquía siempre juega un papel así de a nivel internacional? A nivel interno es prácticamente una dictadura, donde los diputados kurdos, por ejemplo, no pueden acudir al parlamento, donde hay decenas y decenas de kurdos que son presos políticos, cada 2x3 nos llega información de que inician huelgas de hambre. La verdad que Erdogan mantiene una mano de acero con el pueblo turco, por otra parte envuelto en una gravísima crisis económica. Su moneda, que se llama la lira, está en plena devaluación permanente. Eso hace, por cierto, que en otros lugares de Europa se ve a Turquía como el sitio perfecto para ir a pasar una semana, porque por muy poca plata se va a Turquía, ¿no? Y se vive allí. Pero eso lo que está condicionando es que Turquía está en un muy mal momento. Pues para intentar conseguir divisas y para intentar conseguir plata, han ideado algo que es vetar, entre comillas vetar, pero vetar en el tiempo, el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. Turquía pertenece a la OTAN y el ingreso de un nuevo país, como han aprobado los parlamentos, lamentablemente, sueco y finlandés, para ingresar a la OTAN necesita el consenso de todos los países. Todos han dicho que sí, menos Turquía. Turquía quiere plata, es decir, esto funciona de un modo muy claro. Funciona plata para paliar su situación económica. Excusa que busca para decir que no, que Suecia y Finlandia tienen una tradición de solidaridad con el pueblo kurdo, que hay muchas organizaciones del Kurdistán alojadas o militando desde Suecia y Finlandia, y Erdogan y Turquía los llama terroristas, ¿no? Entonces, así Erdogan de una les dice: tienen que Suecia y Finlandia desalojar el país de kurdos, ¿no? Y tráiganlos para acá que los meto presos. Y eso es el tira y afloja, la negociación que se está produciendo. Al final creo que no va a ser tan así, pero a cambio la Unión Europea va a tener que dar muchísima plata. Plata que se ha empezado después del último ingreso que ha hecho de las arcas del gobierno ucraniano, del último préstamo. Siempre decimos que es préstamo, nunca es donación. Sí, es decir, que Ucrania en algún momento va a tener que pagar, que va a tener que pagar lo que se le está dando. Y muchas veces dice, bueno, no, plata no va a haber en los próximos años. Entonces, bueno, se queda con la cosecha de grano de los próximos 10 años, cualquier. Es decir, que formas de pagar un país tiene muchas, pero va en repercusión, obvio, de la gente, de los trabajadores, ¿no? Un poco va a pasar eso, ¿no? Es decir, y bueno, terminamos con España, que hay una situación calamitosa en la salud pública, sobre todo en la región de Madrid, que gobierna una mujer que es del Partido Popular, pero ideológicamente está en la extrema derecha, que es Ayuso, Isabel Ayuso, y bueno, están en las próximas horas van a ver informaciones en Uruguay a miles de personas en la calle, porque está preparando una movilización muy importante para el fin de semana, en protesta por la situación de la salud pública, con todos los médicos en huelga, y eso que es, digamos, que es un gremio que, por decirlo de una manera fina o conservador, ¿no? Que no se caracteriza por un movimiento revolucionario, pero, y es decir, que apoyaron a Ayuso, por decirlo de un modo claro, en su mayoría, y sin embargo, como digo, todos los colectivos médicos, enfermeros, de anestesistas, junto con la gente, convoca para este fin de semana lo que se supone que va a ser una enorme movilización a favor de la salud pública. Mira, bueno, estaremos atentos y ya nos queda un tema marcado de qué pasó. Bárbaro. Jorge, muchas gracias por el contacto. Te mandamos un abrazo grande, muchos saludos allí a la familia. Bárbaro, un saludo también para la audiencia y para ustedes, para los compañeros que trabajan en los 36. Bueno, chao. Chao, chao.